corazón, mi corazón. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Desde los estudios centrales en el Foro Libertador, les saludamos a todas las usuarias, a todos los usuarios que hasta ahora nos acompañan y que estarán con nosotros hasta las 9 en punto de la mañana, cuando les estaremos acompañando en este espacio denominado La Brújula del Sur. Reciban el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. A esta hora controla la emisora Luis Erloyo, Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono. Recuerden los puntos de encuentro, arroba Alba Ciudad, www.albaciudad.org, nuestra página web. Y si quieren mandar algún mensaje de texto, tiene disponible el 0416-921-0113, 0416-921-0113. Aprovechamos para saludar a usuarias y usuarios de la Radio Rebelde de Catia 91.5 FM que nos acompañan en la transmisión del espacio. Y si quiere comunicarse con nosotros a través de la Radio Rebelde, lo puede hacer a través del 0416-523-9385. Dicho esto, comenzamos. Buscando las coordenadas. Bueno, hoy tenemos una revisión al panorama informativo para actualizarnos de lo que está pasando en materia internacional, en los ámbitos que nosotros hemos considerado más importantes y, por supuesto, la selección de música que nosotros le traemos de varias partes del mundo para compartir con todos ustedes a esta hora en Alba Ciudad. 8 de la mañana, 12 minutos. Un Rafa Canilla de Rafita y sus diamantes, y Camañamo, otro de Nil y sus estrellas. Échale tierrita al piso con pariente, y a Puri en Sevilla con la banda rabalera. Con la banda rabalera, con la banda rabalera, con la banda rabalera. Aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante, que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante. Bye. baile. Pa' arriba, pa' adelante, pa' que baile. Pa' arriba, pa' adelante, pa' que baile. Es la agrupación venezolana El Pacto y su nuevo tema, La Banda Arrabalera. 8 de la mañana, 16 minutos, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros a esta hora les proponemos despacharle algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que un reciente informe de Naciones Unidas asegura que el hambre ya no es el único problema global vinculado con la alimentación? Otros retos que amenazan al desarrollo de la economía son la obesidad y el sobrepeso, que actualmente alcanzan niveles alarmantes. ¿Sabías que, según datos de Naciones Unidas, debido a la obesidad a nivel mundial, se reduce el rendimiento en el trabajo y los gastos en sanidad constituyen más de 3,5 billones de dólares o el 5% del Producto Interno Bruto mundial? ¿Sabías que entre las causas de esta verdadera epidemia que afecta a algunos países, unos 300 millones de personas con obesidad y más de 1,000 millones con sobrepeso se contabilizan en todo el planeta? Expertos señalan que la expansión del modo de vida occidental y uno de sus males, la alimentación no saludable o la comida basura, son la consecuencia. ¿Sabías que uno de los países que se ha visto obligado a hacer frente a este problema es Qatar, que cuenta con 250 mil afectados? ¿Sabías que el trabajo sedentario en la oficina y la comida rica en ácidos grasos, sal y azúcar ha venido desplazando el modo de vida tradicionalmente activo? Según datos publicados en el sitio web polisimic.com, hoy en día se diagnostica obesidad a más del 40% de los niños en edad escolar y el 45% de los adultos en Qatar. ¿Sabías que, según datos del informe de Estado de la Comida y la Agricultura 2013 de la FAO, basado en las estadísticas del año 2008 en Estados Unidos, 31,8% de la población económicamente activa tiene sobrepeso, mientras que en el año 95 ese índice en Estados Unidos fue dos veces menor? ¿Sabías que uno de los países más afectados de habla hispana es México, donde los índices de obesidad alcanzan 32,8%? ¿Sabías que en 2012 el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, proponía una estrategia para limitar la obesidad, que incluye, entre otras medidas prioritarias, la introducción de impuestos a los alimentos poco saludables? Sin embargo, las grandes empresas de productos de alimentos y bebidas estimaron estos planes como inoportunos. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. ¿Qué horas son? 8 de la mañana, 19 minutos, ya vamos a hablar de Norteamérica. Estamos a punto de presentarles una entrevista. Yo quisiera ahora, que vamos a hablar de Norteamérica, sacar de nuestro baúl de la música un tema de un cantautor argentino. Muchos de ustedes lo conocen, se llama Piero y el tema se llama Los Americanos. 8 de la mañana, 19 minutos, se lo compartimos. Nacen ancianos y van enniñeciendo a través de la vida los americanos, y nacen convencidos que no hay nadie en el mundo que sea más importante que los americanos. Napoleón para ellos fue un señor italiano que organizó la cosa sin americanos, y están más que seguros que no hubiera perdido Waterloo con la ayuda de los americanos. si conocen historia, no es por haber leído, sino de haberla visto en el cine americano, con grandes escenarios y música grandiosa en el sutil estilo de los americanos. La, la, la, la. La, la, la, la. La, la, la. De mandíbulas grandes, de tanto mascar chicles, es muy común el verlos a los americanos, luciendo mil colores, todos menos el negro, al que no consideran del gusto americano. Cuando son mayorcitos, se visten de turistas y salen por el mundo los americanos, en viaje organizado, con romance incluido, a la larga pagado por los americanos. Si hay algo que se admira, donde quiera que vayan, es la gran elegancia de los americanos. Con típicos atuendos se mezclan con la gente y nadie se da cuenta que son americanos. Pa, pa, pa, pa, pa. Además, siempre compran valiosas cosas viejas, recién envejecidas, para americanos. Y después en sus casas reciben amistades que alaban el buen gusto de los americanos. Y en los clubes nocturnos, después de algunas copas, se sienten inspirados los americanos. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Bien, un tiroteo, decía la agencia Russia Today, ha tenido lugar en una base naval en la capital de Estados Unidos, en Washington. Los medios locales informan sobre varios muertos y numerosos heridos en el lugar de los hechos. Los primeros reportes aparecieron sobre las 8:20 de la mañana e indican que se produjo un tiroteo en el cuartel general del Comando Naval de Estados Unidos. En el edificio trabajan unas 3.000 personas. El personal de la base recibió la orden de mantenerse en el lugar. Nosotros vamos hasta Estados Unidos para contarles más sobre este tema. Coordenada telefónica. Y hemos llamado para conversar sobre este tema al profesor estadounidense y sociólogo James Petras. Ustedes lo conocen, lo han escuchado en este espacio. Profesor, buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Sí, estamos preocupados con los últimos acontecimientos porque hemos visto cómo se repiten estas masacres en los últimos años. Profesor, en las primeras horas llegaron incluso a circular informaciones sobre un posible golpe de Estado, luego esto fue minimizado. ¿Cómo analiza usted lo ocurrido en la base naval? Es un masacre, obviamente. El asesino tenía problemas políticos y mentales. Hemos recibido noticias de los familiares que indica que el individuo participó en las Fuerzas Armadas norteamericanas y sufrió traumas psicológicas durante su estadio en el ejército, en las Fuerzas Armadas navales, y después funcionaba como un subcontratista en lo que llaman aquí la informática parece vinculado con la inteligencia. Uh-huh. Entonces, sus antecedentes, su carrera, indica que tenía conflictos mentales vinculado con su servicio militar. Ahora, ¿qué tipo de experiencias y por qué provocan estos estados psicológicos? No sabemos, y tampoco las fuentes oficiales nos indican lo que eran las experiencias que provocan disturbios mentales, pero obviamente la carrera militar juega un papel, y después su papel como en la informática vinculado con el astillería militar, otro factor que debemos tomar en cuenta. Profesor, este tipo de situaciones en los últimos meses se han reportado varias. Muchos medios independientes señalan masacres similares a esta. No obstante, el tema de las armas no pasa por una discusión. Al parecer no es un problema el debate sobre la tenencia de las armas. Sí, y obviamente el problema de seguridad es otro asunto. Aquí tenemos en Estados Unidos millones de agentes de espionaje. Tenemos bases militares en más de 800 lugares en el mundo, pero no tienen capacidad de proteger una astillería menos de 5 kilómetros de la Casa Blanca. Algo está fallando. Mientras se mete en los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, espionaje, se mete en todo el mundo, no tiene capacidad de proteger y cuidar sus propias instituciones, sus lugares de máximo seguridad. Y obviamente, cuando estás extendido en todo el mundo, falta una reflexión sobre los problemas internos que tenemos. Es que decir que el problema de seguridad dentro del territorio norteamericano han fracasado. Mientras tanto, está metido ahora contra Siria, contra Irán, contra Palestina, contra Líbano, y mientras tanto en la casa misma, menos de 5 minutos de la Casa Blanca, no tiene capacidad de asegurar la seguridad de los empleados involucrados en trabajo de alta importancia. Profesor Petra, ¿y no será esto un evento para justamente tratar de distraer la atención sobre lo que ocurre en Siria? Bueno, yo creo que en este momento podríamos decir que el problema de Siria no tiene relación directa con masacre, pero sí podríamos decir, mientras más guerras externas y más vista afuera, más descuido y más negligencia interna. No debemos cambiar las prioridades. Cuando hablamos de seguridad nacional, la primera cosa empieza en la casa, y no buscando a crear líos y confrontaciones en el mundo externo. Hay que cambiar las prioridades, bajar el perfil militar, porque obviamente el hecho de tener experiencias en el exterior militares han creado complejos psicológicos negativos en los soldados y participantes en estas guerras. Mientras se enseñan a matar hacia afuera, no hay ninguna forma de transformar eso cuando las personas, los ex soldados, vuelven a la casa, quedan con la mentalidad de tirar primero y cuestionar después. Profesor, cuando ocurre una masacre como esta, uno reiteradamente lee en los medios de comunicación que se trata de una persona con problemas mentales. ¿No es también una estrategia para quitarle importancia a este tipo de hechos? Pareciera que todos tienen problemas mentales. Es una forma de evitar discusión sobre los antecedentes. Es posible que tenía problemas mentales, pero la causa, la lo más determinante, hay que buscarlo en la vida, la carrera, el trabajo, el oficio que tenía, que estaba metido en un servicio que está involucrado en asesinatos en el exterior, y eso han tenido efecto no solo en el caso actual, pero en otros casos que sabemos. Altas tasas de suicidio, altas tasas de homicidio, altas tasas de problemas psicológicos, todos tienen un vínculo con experiencias en el exterior donde las Fuerzas Armadas enseñan una cosa, matar es bueno. Sí. Profesor Petra, ya finalmente yo le quiero consultar. Hace poco la agencia de noticias Russia Today publicaba un informe según el cual hay mucha evidencia de experimentos que se han realizado con soldados, digamos, pagados por las farmacéuticas, los drogan para experimentar fármacos. ¿Eso no está en el debate de la opinión pública estadounidense, profesor? Sí, bueno, hace tiempo en el Internet hemos aprendido de muchos programas clandestinos que utilizan los científicos vinculados con los militares, haciendo pruebas con técnicas de tortura, técnicas de interrogatorios que tienen aspectos farmacéuticos. Entonces, para una persona educada que consulta en Internet, principalmente las voces críticas, hemos aprendido de estas cosas. Pero hay que decir que en el caso actual, lo que debemos analizar es por qué el gobierno está financiando tantas actividades violentas y no espera un boomerang efecto en Estados Unidos. ¿Cómo puedes pensar que puedes cortar la vida de una persona involucrada en la violencia cuando vuelve a casa, queda en la cabeza el manejo de pistolas para resolver problemas y conflictos? Bien. Profesor Petra, quiero agradecerle como siempre su disposición a acompañarnos y ayudarnos a mirar desde su opinión lo que ocurre en su país. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Sigan el buen trabajo. James Petras, profesor emérito de la Universidad Binghamton, Estados Unidos, sociólogo, analista de temas internacionales, hablando con nosotros desde Estados Unidos para La Brújula del Sur. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. El colectivo Venezuela Rock te invita por tercer año consecutivo al festival Rock por la Paz 2013. Con más de 24 agrupaciones de rock, una por cada estado del país. Acércate a la Fuente de Plaza Venezuela en Caracas este sábado 21 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Día Mundial de la Paz. 24 agrupaciones. Apoya el rock nacional. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Las y los cultores venezolanos se expresan ante las pretensiones del gobierno de Obama de emprender una guerra contra el pueblo sirio. Mi nombre es Joel Pivo Márquez, y bueno, verdaderamente pienso que es una actitud absolutamente desacertada de las potencias que se consideran hegemónicas, tener esa actitud de querer imponer castigos sobre otras civilizaciones, sobre seres humanos. Y en ese sentido pienso que la actitud del gobierno norteamericano en generar una conducta castigo para con Siria, pues está fuera de lugar. Y doy un voto firme desde lo espiritual y desde lo humano a que reine la paz, a que todo se pueda resolver mediante el diálogo y que no haya más derramamiento de sangre por ningún concepto. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos un pueblo de paz. Somos cultura. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, vamos a mirar rápido la parte norte del continente americano y les comienzo contando que la presidenta brasileña Dilma Rousseff informará hoy si decide realizar una visita oficial a Estados Unidos después que recibe un informe sobre la respuesta de Washington a las denuncias de espionaje de esta nación suramericana. El portavoz de la presidencia, Tomás Trauman, destacó ayer que Dilma Rousseff recibió una llamada telefónica de su homólogo estadounidense Barack Obama durante un encuentro con el canciller Luis Alberto Figueiredo, quien le informó sobre los resultados de su encuentro con la asesora norteamericana de Seguridad Nacional, Susan Rice. Tras el diálogo de 20 minutos con Obama, cuyo contenido no se precisó, Trauman señaló que la jefe de Estado anunciará este martes si realizará la visita a Estados Unidos o no. La mandataria de Brasil condicionó la realización de su viaje, programado para este mes, a la respuesta que reciba de parte del gobierno estadounidense sobre las denuncias de intercepción de sus llamadas telefónicas y correos electrónicos y la de sus asesores. El presidente Rafael Correa encabezará hoy el inicio de la campaña La Mano Negra de Chevron, que pretende demostrar el daño ambiental provocado por la petrolera estadounidense en la Amazonía ecuatoriana. El mandatario visitará este martes el pozo Aguarico 4 y allí recibirá una explicación técnica de la contaminación que dejó la antigua Texaco, que fue adquirida por Chevron. El argumento de la petrolera es que no contaminó, pero iremos a un pozo que solo ellos operaron y allí todavía usted mete la mano y sale negra de brea, afirmó Correa en una entrevista que ofreció ayer a la televisión local. La campaña gubernamental obedece a que la empresa se niega a reconocer el fallo de un tribunal ecuatoriano que lo condenó a pagar una indemnización de 19 mil millones de dólares a los pobladores de la Amazonía ecuatoriana. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizará a partir de este sábado una visita oficial a China, anunció hoy la Cancillería mientras se encuentra en Beijing el ministro de Petróleo y Minería de ese país, Rafael Ramírez. De acuerdo con el vocero Hong Lei, Maduro responde a una invitación del presidente Xi Jinping. Entre tanto, el ministro Ramírez comenzó hoy una visita de trabajo con entrevistas con Shang Yuakan, vicepresidente de la Corporación Petroquímica de China, y con el presidente ejecutivo del grupo CITIC, él se llama Wang Jiong. Fuentes de la delegación indicaron que durante el encuentro se revisaron los proyectos bilaterales pendientes y ambas partes firmaron la posibilidad de lograr nuevos acuerdos de cooperación. 8 de la mañana, 39 minutos. Atención, atención, mucha atención. Les voy a ser muy sincero. Cultura Neruda, deja. La palabra es nítida y la verdad es alegre como el sol. Se regocija, se enternece, se avergüenza ante el dolor. Es un sonido donde el delirio es ausencia, es rebelión popular. Es memoria, es guerrilla y es conciencia la canción. Con la guitarra empuñada y en la espalda un fusil. Hay que defenderse, pues vencer es resistir. La selva que aún cobija, el último refugio. El verso se hizo acción y el volantín se hizo murmullo. Se puso alegre estado y afinó en tono un canto para los pobres. Claves de rebelión alrededor del amor es por nuestro honor. Viejos juramentos de no declinar la voz. Ecos desde la selva, la consigna es el amor. A todas estas hermanos dime, ¿qué tiene tu canto? Que al burgués opresor le causa tanto espanto. Tú que al sur del río Bravo, tú te me pareces tanto. Entonces Julián Conrado dime, ¿qué tiene tu canto? Lanza de luces tu voz contra la guerra y por la paz. Los poetas del pueblo cantamos por mil años y más. Canta, canta, aguanta y canta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta y canta. Aguanta y canta. Dicen que el capitalismo todo lo compra y lo vende. A mí el capital me ofende. Jamás cantaría lo mismo. Si el man o del egoísmo. se envuelve, si el mal o del egoísmo a mis canciones se envuelve. Quisiera ser poeta y así marcar la historia. Quisiera ser poeta y así describir mi gloria. Quisiera ser poeta como Pablo Neruda. Quisiera ser poeta con palabras desnudas. Quisiera cantarle al pueblo las verdades sin censura. Quisiera que este sistema le dé un alto a su locura. Quisiera que en el mundo hubiese más contrado, cantándole al pueblo sin cobrar ningún centavo. Que se atreva a desafiar a este sistema envenenado, que te coloca en una lista de rico o marginado. Libertad es lo que queremos, sin distinción. Si todos somos conscientes, ya no existirá el dolor. Honrado, queremos tu libertad. Vuelve al pueblo que te añora, canta ya la realidad. No dejemos que la lucha se disperse, si se callan nuestras voces, se dispersan nuestras mentes. Dicen que el capitalismo todo lo compra y lo vende. A mí el capital me ofende, jamás cantaría lo mismo. Si el mal o del egoísmo a mis canciones se envuelve. Si el mal o del egoísmo a mis canciones se envuelve. Con el canto, fingiendo amor por el pueblo, estarás vendiendo el alma y cobrando desaliento. La garganta del cantor funde rabia y poesía. No se confunde, no se acobarda ni pretende plusvalía. Conviven en su interior lo sublime del talento. De una nota musical afloran versos violentos. La canción es accesorio para adornarse de mierda. No se viste de palto para acompañar las fiestas. Es el arma, es explosión, es el filo en la propuesta, la protesta plena del sudor del pueblo, donde lágrima y combate se mezclan pa' lo sincero, destruyendo las fronteras, derrumbando cercajitos, demostrando que no hay... Orientación, contracultura y comunicación. Brújula del Sur. 8 de la mañana, 43 minutos. El gigante norteamericano de productos agrícolas transgénicos Monsanto ha invertido 4,6 millones de dólares en una campaña anti-lobby para no tener que informar a los consumidores sobre los ingredientes transgénicos. El gigante biotecnológico Monsanto, el mayor productor de semillas genéticamente modificadas, trata de combatir la iniciativa 1522, que obliga a los productores a etiquetar los alimentos genéticamente modificados. El nuevo proyecto de ley será votado en noviembre en el estado de Washington, en Estados Unidos, y a pesar de que la iniciativa ha encontrado un fuerte apoyo entre la población del estado y las grandes empresas como Dr. Bunner's, Ben & Jerry's y Ice Cream, la multinacional estadounidense no pierde la esperanza de cambiar la situación financiando una campaña y organizando activistas para promover una decisión favorable a su causa. Y por eso Monsanto ha invertido ya 4,6 millones de dólares. De este tema y otros más les vamos a hablar a continuación. En la línea se encuentra Diana Calderón, es nutricionista, es venezolana y se encuentra en Caracas. Diana, buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, Ernesto, ¿cómo está todo? Muy bien. Gracias por la invitación. No, mira, Diana, ¿qué cosas negativas puede percibir o le puede pasar a un consumidor, una persona que va a comprar un producto y no sabe que sus componentes son genéticamente modificados? Bueno, fíjate, hasta ahora los estudios no han sido realmente acertados o no tienen respuesta conclusiva al respecto. Porque los organismos genéticamente modificados, efectivamente la industria transnacional de alimentos y la industria farmacéutica ha trabajado para que no se conozcan esos resultados, ¿okay? Hasta ahora pudiera generarse problemas de malformaciones congénitas, se pudieran generar problemas de algunos tipos de cáncer y, por supuesto, afectarse también el genoma humano, pues el cuerpo humano y el genoma humano está configurado para consumir alimentos sanos, saludables, de origen natural, y el hecho de incorporar a la alimentación diaria organismos genéticamente modificados puede traer muchas repercusiones en la salud de las personas, en su desarrollo psicomotor, psicoafectivo, entre otros. Por ejemplo, hemos visto en muchos lugares de Venezuela y en muchos lugares del mundo cómo el uso de agrotóxicos afecta la salud de las personas, y según las industrias y la propia Monsanto, hace 30, 40 años esto no va a ser así. En varios países del mundo se han visto malformaciones congénitas, se ha visto la aparición de diferentes tipos de cáncer como resultado del consumo de alimentos producidos con agrotóxicos. Con el tema de los organismos genéticamente modificados pasa exactamente lo mismo. Estamos alterando el genoma de los alimentos, de las plantas, hasta de las plantas ornamentales. Todo eso afecta la salud de las personas. y por supuesto su estado nutricional, su desarrollo intelectual y su desarrollo físico. Bien. Diana, en Chile, en Argentina, Monsanto es rechazado con fuerza mediante manifestaciones de activistas y colectivos sociales. En Colombia, los campesinos se alzaron en un paro contra el uso pidiendo al gobierno privilegiar el uso de la semilla criolla y la imposición de los tratados de libre comercio de meter a Monsanto. En Venezuela, el gobierno ha dicho lo mismo, que no va a usar transgénicos, pero en su página web Monsanto asegura tener presencia en Venezuela. ¿Tú conoces la realidad de lo que sucede? ¿Cómo llegan esas semillas a nuestro país? Fíjate, efectivamente el gobierno no ha firmado tratados con esas transnacionales, pero llega a través de empresas privadas y de agroproductores privados que, por supuesto, lo que quieren es aumentar el número de hectáreas cultivadas y aumentar el rendimiento por hectárea cosechada, en contra incluso de la política de soberanía alimentaria y nutricional que tiene el país. Entonces, sobre eso hay que tener posiciones muy críticas, pues hay que privilegiar el uso de la semilla criolla y la semilla autóctona y nacional. Okay. Hay evidencia científica de que donde se siembra semilla Monsanto, esta no crece si no utiliza fertilizantes o agrotóxicos y agroquímicos producidos por ellos mismos. Entonces es allí una falsa moral y es allí la doble cara de esta industria, que no solamente pone precio a las semillas, pone precio a los agrotóxicos, pone precio a las tierras cultivadas, sino que fija los precios internacionales de los alimentos, y no depende de la demanda de los como inocentemente nos dicen el sistema en economía, pues en las clases de economía. Depende es de los intereses políticos y de los intereses de estas transnacionales que siguen queriendo ampliar su poderío económico y quieren seguir dominando el mundo y dominando la seguridad alimentaria de los pueblos del mundo. Gracias a Monsanto hay hambre en el mundo, hay hambre en África, hay hambre en Haití. Ellos donaron unas semillas a Haití recientemente cuando el terremoto de Haití, y si no compraban el fertilizante que ellos sugerían, efectivamente la semilla no se reproducía. Entonces, ¿cuál es la intención? Ellos seguirán empoderándose del mundo y apropiándose de la alimentación del pueblo, de los pueblos, pues, de los pueblos del mundo. 8 de la mañana, 48 minutos. Recuerdo, usuarios, que en la línea se encuentra Diana Calderón, nutricionista venezolana, y estamos hablando de la tan polémica transnacional Monsanto. Lo siento, es que, Diana, en todo el continente, en todo nuestro continente, las manifestaciones contra Monsanto se van multiplicando y recientemente se produjo una movilización mundial contra esta transnacional. Ya lo decía, se van apropiando no solamente el derecho a las semillas, sino incluso hasta de las tierras. Al final, ¿qué está detrás de todo esto? ¿Qué es lo más grande que uno no ve, que no es la discusión por una semilla u otra, Diana? Al final es el imperio tratando de dominar los pueblos y las conciencias. Realmente es la estratagema mundial que ellos han desarrollado para poder apoderarse, para adueñarse de las tierras y para controlar las riquezas. Sabemos que el negocio de los alimentos ha dejado de ser en el mundo un derecho, como lo es en Venezuela, consagrado en la Constitución gracias al comandante Chávez, sino que es un negocio. Y esta transnacional vive del hambre del mundo, ¿okay? O sea, mientras más ambientes haya, ellos tienen más relaciones para posicionarse y tienen más estrategias para posicionarse. Entonces hay que develar y desenmascararlos. No hay que ser inocentes ante las posiciones de estas transnacionales, pues como ya bien lo sabemos, ellos han generado hambre, han generado sequías, han contribuido a la modificación del cambio climático con todas esas estrategias de ingeniería genética y de ingeniería para poder modificar no solamente las semillas, sino el uso incluso de la tierra. Hay tierras donde se siembra semillas de organismos genéticamente modificados que se vuelven monoproductores y que se seca la tierra. Luego no puedes sembrar más nada allí, sino solamente lo que ellos decían con la semilla que ellos estipulan. Diana, voy a cerrar con esta pregunta, voy a mezclar dos en una. Un usuario por Twitter, @imabraxa, nos pregunta lo siguiente. Hoy veo en los hogares de Venezuela tomates sin semilla, limones sin semilla, ¿son transgénicos? Y cierro preguntándote, ¿cómo puede saber uno si un alimento está genéticamente modificado? Sí, Fíjate, en teoría debería, si es un alimento industrializado, debería declararse en el empaque. En Venezuela estamos trabajando por mejorar las resoluciones y hacer reglamentos para la comercialización y distribución de alimentos. Y el tema de los organismos genéticamente modificados está incluido. Nosotros como consumidores debemos saber si lo que estamos comprando, lo que estamos consumiendo está genéticamente modificado o no. Sí, pero hasta la fecha no tenemos una reglamentación clara y precisa al respecto, pues las estamos trabajando y esto es un tema que aunque no tiene 2 años en el mundo, es un tema donde no se ha profundizado su estudio, ¿okay? Y pues en el país se están generando una serie de iniciativas por parte de investigadores venezolanos para poder implementar o establecer y desarrollar laboratorios donde podamos evaluar si los alimentos son o no genéticamente modificados. Y en eso la Misión Alimentación está apalancando esos procesos, pues en el Instituto Nacional de Nutrición tenemos una serie de laboratorios que por ahora no evalúan si están genéticamente modificados o no los alimentos, por ahora, pero se hacen evaluaciones sensoriales, físico-químicas, microbiológicas, organolépticas de los alimentos que se producen y de los alimentos incluso que se están importando y que están llegando al país por diferentes convenios. Entonces, el Estado venezolano está preocupado por la materia, el gobierno venezolano está responsabilizándose por el área, pero hasta la fecha no tenemos un laboratorio que nos diga si un alimento está o no genéticamente modificado. Bien. Diana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes por invitarme. Diana Calderón, nutricionista venezolana, hablándonos en vivo desde Caracas. Ahora sí. Quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Ahí está, ya se encuentra en la línea Marcos Salgado. Navarro, Navarrete. ¿Qué pasó, Navarro? ¿Qué pasó, Navarro? ¿Qué tal? ¿Qué día? No decir, qué buen día, Salgado. No sé qué iba a decir, buenos días. Salgado. Sí, bueno, más o menos. Buen día, Navarro. ¿Cómo dice que le va? Qué gusto que me escuche bien, ¿eh? Sí, bastante bien, lo escuchamos esta mañana. Muchas gracias por habernos atendido. Sí, me levanté a las 5 de la mañana, salí a trotar, un poco de bicicleta, un poco de fitness, y para estar así con este ánimo. Porque si no, usted a veces me agarra dormido, ¿se da cuenta? Y uno va como así como de menor a mayor. Y no tenemos tiempo. Yo me desperté a las 3 de la mañana con unas ganas tremendas de ir a trabajar. No me diga, y se volvió a dormir. Y me acosté para que se me quitaran, claro. Exactamente, eso es lo mejor. Qué lindo que es, Navarro, cuando uno se despierta y ve la hora y dice, ay, todavía puedo seguir durmiendo. Sí, ¿no? Verdad, que uno sabe que uno se despierta y que es las 3 de la mañana, bien, claro, muy bien. Lo contrario, lo opuesto, es cuando uno se despierta 2 minutos antes que suena el despertador, ¿no? Y dice, ay, ya va a sonar. Hasta aquí. Porque el despertador tiene que tener un grado de... el despertador tiene que penetrar, Navarro, discúlpeme la palabra, en el subconsciente, pero de a poquito. ¿Se da cuenta? Cuando suena y uno ya está despierto, es malo, es contraproducente. Ese es el momento en que uno tiene que darse 2 horas más de sueño y después llegar al trabajo y decirle al jefe qué fue lo que sucedió con el despertador. Y él lo tiene que entender. Bueno, pero no todos los jefes son así, Salgado. No, peor son las jefas. No vamos a entrar en Honduras, que producción no crea que voy a ir por ese lado, porque no voy a ir por ese lado. Ajá. Pero solamente quiero dejar sobre la mesa... Un avión pasa cerca de su casa. Sí, pasó un... No sé si un avión o una moto, vio que a veces suena parecido. Lo dejo ahí picando, para en todo caso una mesa de galanes, ajá. Podemos juntar al amigo Jean-Pierre, al amigo Alejo Dugarte, en una mesa de galanes para discutir eso. Podría traducirle al público qué es una mesa de galanes. Una mesa de galanes es un encuentro en donde personas, en este caso todos de masculinos, masculinos que han tenido mucho éxito en sus relaciones amorosas en otro momento, y ahora ya están como de vuelta. Okay. ponen en común su vasta experiencia específicamente en el ámbito de las relaciones. Entonces se echa a rodar un tema sobre la mesa, muchas veces el tema se acuerda con tiempo, para que cada uno de los galanes lo elabore. Muy bien. Y lleve, y estudie, busque bibliografía. Y no vaya a hacer perder el tiempo a los demás. Que no vaya en pelota, claro. Entonces, vamos a lanzar ese tema, Navarro. ¿Es mejor un jefe o una jefa? Y lo dejamos ahí rodando. Lo vamos picando nada más, no contestamos. Para la mesa de los galanes. Muy bien. Bueno, Salgado, me reportan información nuestros servicios de inteligencia. Sabes que este programa no solamente tiene producción, sino que adicionalmente contamos con un servicio de inteligencia que nos reportan y me aseguran que Marco Salgado se ha hecho miembro de un grupo de Facebook que se llama A que encuentro mil chavistas que no les gusta Buena Fe. Exactamente. Quiero decirle que es la primera vez que me sumo a una iniciativa así. La segunda en realidad. También he participado en un foro de Facebook que se llamaba No se tomen la Coca-Cola que es para el Fernet. Pero es una clave muy sureña. Claro, claro. Entonces, este sí es el primero, así, en donde además es una causa, es una buena causa. Realmente encontrar mil chavistas que no les guste Buena Fe y lo digan, así como lo estoy diciendo yo, Navarro. Salgado. A mí no me gusta Buena Fe. Es como Arjona en estéreo. ¿Se da cuenta? Salgado, yo voy a hacerlo en este momento. Me voy a sumar a su iniciativa. Muy bien. Permítame que lo aplauda. Espere, se me va a caer el teléfono, pero no, permítame no. Que lo aplaude, Navarro. Y así hay que decirlo. Hay que decírselo al mundo. Loyo. Ay, Loyo. Pero Salgado, ¿pero qué música esta, por ejemplo, puede servir para hacer ejercicio? Sí. Vamos, Salgado. Dos. Ahí va. Dos. Vamos todos, con fuerza, Buena Fe. Sí, Loyo escucha esto cuando se clava la tercera arepa. Claro, cuando hay una, como me apunta aquí, producción que Loyo pone una que es como para rezar. Sí. Que dice no sé qué de Los Ángeles, cuando llega la tercera la arepa, él empieza a rezar a Los Ángeles. Cuando la cuarta arepa ya se estabiliza y pasa al rock duro. Es una cuestión, vio, como el azúcar en la sangre. O sea, no, yo necesita la cuarta arepa y ahí ya se pone bien. Y deja de escuchar Buena Fe. Ahí está, no le digo. Bebé. Entonces, ¿cuántos van, Salgado? Si estamos pidiendo 1,000. Sí. No me he fijado en la mañana, pero calculo que debemos estar muy cerca, Navarro. Es verdad que mucha gente me ha llamado anoche y ha pedido incorporarse, pero de manera anónima. Lo cual fue negado absolutamente, porque la idea es dar la cara. Con nombre y apellido. Dar la cara, sí, nombre y apellido. Porque hay que decirlo, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no podemos decir que no nos gusta Buena Fe, Navarro? Ahí está, es libre, con total libertad. Lo tenemos que decir, no nos gusta Buena Fe y listo. Y no tenemos Buena Fe tampoco. Yo creo que vamos a pasar los 1,000 y pronto, Sí, fácilmente. Sí, fácilmente. Pero hay que trabajarlo. Hay que permitirle a la gente que se salga del closet. Bueno, Salgado, así como salió este caso que se lo presento en este momento. Ajá. Resulta que nos reportan el caso. Esto es como para asustarse. Una monja pianista que conoció la fama a los 90 años, Salgado. No, Navarro, no. Una monja pianista, Navarro. Un nuevo talento del piano fue descubierto entre los muros de un convento de Jerusalén a sus 90 años. Emma Hoy Segué Marian Gebru. Sí. Si lo vuelvo a decir, me muerdo la lengua. No, déjelo que se entendió. Recopiló su producción musical en un libro y escuchará su obra en concierto de la mano de pianistas ya consagrados. Fíjese. No va a interpretarlo ella. No, ella apenas cruza las puertas del convento, pero su música sí lo hizo y llegó hasta los oídos de un artista. Tras escuchar los discos de la religiosa, que grabó en su juventud, quedó tan fascinada por su habilidad con el piano que buscó dónde estaba y ahora van a hacer un concierto tocando esos temas. Lo va a tocar, lo va a interpretar Richard Clayderman. ¿Se acuerda de Richard Clayderman? Claro. El que tocaba para Elisa. No, una cosa así era. Por ahí va la cosa. Richard Clayderman. Dentro de poco va a tocar con Buena Fe, Richard Clayderman, ¿eh? Sí, y no, y con Arjona. Y con Arjona, sí. También. Sí, van a venir todos, un concierto en... después vamos a decir el lugar para que la gente no vaya. Justamente nos sumaremos a la iniciativa de que no vayan. Exactamente, vamos a hacer una subcampaña dentro de la campaña madre de buscamos 1000 chavistas que no les guste Buena Fe. Ahí vamos entonces. Salgado, espero que usted me acompañe esta tarde, me pondré a seguir, voy a ponerlo en el Twitter, sé que yo no tengo Facebook. Ajá. Lo pondré en el Twitter y vamos a ver a quién más sumamos. Sí, yo creo que de a poquito vamos a ir generando conciencia, conciencia social, diría Lenin, no Lenin el de la radio de Pequivén, Lenin el filósofo político. Mire, le mandan saludos en cordobés desde Barquisimeto. En cordobés, está por Barquisimeto. Me dijo el cordobés de Barquisimeto que consiguió esperidina. ¿Qué consiguió qué? Esperidina. Que es una bebida alcohólica, hay que decirlo, que se hacía con naranja, no me acuerdo si con naranja o con mandarina, pero solamente se tomaba en Córdoba. Usted salía de la, pasaba de Córdoba a Santa Fe y ya no había esperidina. Esas cosas que tienen los cordobeses, ¿no? Hablan raro, tienen bebida propia, tienen ritmos musicales propios. Tienen a la Mona Jiménez. Sí, propio de gente que no tiene mar. Digamos, y al no tener salida al mar, se cierra sobre sí mismo, ¿se da cuenta? Y fíjese, por ejemplo, que el cordobés de Barquisimeto está en Barquisimeto, no está, o sea, está en Lara, no está en Falcón. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque él no puede salir al mar así nomás. Ah. O sea, él se pone, el cordobés en general, este en particular y todos en general, se ponen frente al mar y les agarra como agarofobia. Claro, porque es demasiado, ¿no? Es demasiado abierto todo, ¿se da cuenta? Abierto. Por eso él se refugió en Barquisimeto. No se ría, Navarro. Me gusta la tonada. No me deje silencio. No, está bien. Bueno, Salgado, no lo deben silencio, entonces nos vamos. Vámonos. Ya, pues, a veces también hay que saber callar. Vámonos con un tema de Buena Fe, ¿eh? Así dejamos bien frío el éter de la emisora para el programa que viene atrás. Producción cerró con la nota del vagabundo que encontró una mochila con 42 mil dólares y la devolvió. Sí. Qué bien. ¿Dónde fue eso? En Estados Unidos. En Estados Unidos. No podía ser de otra manera. Se le entregó una señora y le dijo, muchas gracias, esto no pasa en mi país. ¿Dónde usted? No, yo soy oriunda de México. Ah, mucho gusto, señora oriunda, le dijo. Soy oriunda de... Sí, se entendió. Buenísimo, ¿verdad? No lo explique que se entendió. No, buenísimo, ¿verdad? Me lo anoto y me río a la tarde. Con mandarina, Salgado, mandarina. Con sí, mandarina. Un pensamiento... Dije, era con mandarina, la esperidina. Dice, un pensamiento propio y tenemos mar. La mar chiquita, dice. Sí, claro. Es una laguna chiquitita, pero le pusieron mar chiquita. ¿Por qué? Por lo mismo que le decía Navarro. Feliz día, Salgado. Lo veo con Buena Fe, para que baile. Muy bien, ahí me quedo bailando, Navarro. Chau. A la vez quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, finaliza el Sálvese también el programa. Les deseamos a todos una feliz mañana. Nos encontramos por acá nuevamente a las 8 de la mañana. Mañana. Si no ocurre nada, si no hay cambios en el bullpen, para acompañarlos en la Brújula del Sur. Chau. Suramérica sigue en movimiento. Y las agujas de esta Brújula del Sur seguirán buscando. Apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.